de su boca cante cama de cardía. Ay, se siente atraído por su gran ciudad y rula por las calles con los Wallman puestos, escuchando al flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por Solay, con sus cuatro frases que no para de cantar. Oye, yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido. Escrito tanto sobre mi mundo, esperanza, que ya no me queda que decir. Te enseñaré a cuidar mis sentimientos para que veas que fue de mí. Ay, pero que fue de aquel que con el cielo hablaba. Ay, pero que fue de aquel y que reías mientras lloraba. Me sentía diferente, el que inspiraba ya su muerte, y todo encuentro callejuelas y compases, y como público la lluvia, y como ímpetu su sangre. Yo sueno flamenco, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido. Yo sueno flamenco.